Bien, hoy vamos a tocar al diablo. Y no se preocupen si son un poco supersticiosos. Hay algunos que dicen viernes, ¿cómo dicen? El viernes no te embarques, no te cases, ni todo. Viernes 13 y martes 13 tampoco. Hay muchas supersticiones. Y por eso muchos piensan que el diablo es un personaje mitológico, que no existe. Y cómo le gusta a él que pensemos así. Así que vamos a tocar este asunto más o menos de cerca. Trataremos de ver todo cuanto podemos en el tiempo que disponemos acerca de este personaje. Podemos, bíblicamente hablando, establecer su origen. Podemos reconocer sus obras malvadas y destructivas desde el punto de vista bíblico y práctico, o sea, de la experiencia. Podemos reconocer la amargura de sus productos. Podemos y debemos conocer su estrategia y su capacidad, no desestimarla. Debemos saber también cuál es el refugio que tenemos para que él, Satanás, no gane ventaja alguna sobre nosotros. El hecho de que uno sea cristiano no significa que está libre completamente y siempre a salvo. La verdad es que es el blanco número uno del enemigo. La primera pregunta es, ¿de dónde surgió Satanás? ¿De dónde sufrió el diablo? Bueno, mucha gente dice, no sé. Bueno, ¿sabían ustedes que la Biblia habla de él, de su origen mismo? Vamos entonces a Isaías 14, 11 al 19. Vamos a leer aquí acerca de él. Y ustedes verán que realmente se trata de él. Isaías 14, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Si ya tienen la Biblia abierta, yo voy a dar lectura. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Hemos leído hasta el versículo 19. Isaías 14, desde el versículo 11 hasta el 19. Al leer estas palabras, pareciera que Isaías se refiere al rey de Babilonia, en la primera leída, ¿no? Incluso el título en mi Biblia dice, escarnio contra el rey de Babilonia, porque en cierto modo así es. No olvidemos que, sin duda, este rey era malvado, y Satanás naturalmente lo manejaba, porque Dios se lo permitió. Pero Isaías no habla tanto del rey, sino de alguien que era el que lo instigaba. Vamos a ver ahora por qué aquí, digamos, se habla de Satanás y no solo del rey de Babilonia. El profeta dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ningún rey de la tierra tenía ese título, lucero, hijo de la mañana. Ningún rey de Babilonia cayó del cielo. Tampoco los reyes de la tierra eran llamados con este título, lucero, hijo de la mañana. En segundo lugar, ningún rey de la tierra intentó jamás subir al cielo para desalojar de allí a Dios y ocupar él el trono divino. Pero de este personaje se dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículos 13 y 14, está claro. Otro texto que parece tratar del mismo asunto es Ezequiel 28, 12 al 19. Entonces vamos ahora al libro de Ezequiel, capítulo 28. Aquellos que tienen sus Biblias abiertas, bien pueden ir también al mismo texto. Voy a leer desde el versículo 12. Oigan bien lo que dice esto. Parece que se combinan muy bien y se complementan el texto de Isaías y de Ezequiel al hablar de Satanás. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, mantengan su Biblia abierta en estos dos pasajes porque probablemente estaremos andando entre los dos profetas. Ellos nos ayudan a entender el origen y las andanzas de este personaje llamado Satanás. Ezequiel nos dice que Dios habla al rey de Tiro, pero ¿es cierto que se refiere a un rey, o sea, a un hombre? Bueno, vamos a ver. Primero, era lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Versículo 12, la segunda parte. Segundo, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, dice. Ciertamente que el rey de Tiro no estuvo en Edén, en el huerto de Dios, cuando el Edén estaba limpio. Tres, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 13, la segunda parte. Este personaje, por lo que dice Dios, no había nacido como nosotros, los humanos. El rey de Tiro nació como cualquier otro hombre, sino que se habla de él que para su creación hubo música en el día de tu creación. Su título era querubín grande protector. Ese era el nombre de él. En todo esto vemos que el personaje en cuestión era un ángel, no cualquiera, sino que era grande, era protector, estaba a cargo de todo el cuerpo angelical que Dios había creado. Lo veremos más tarde. Quinto, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 14, la segunda parte. Seis, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 15. En la parte final del versículo 15 tenemos una triste declaración de Dios, cuando Él, hablando de este personaje tan singular, dice: hasta que se halló en ti maldad. Sin duda alguna estamos frente al nacimiento de Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y de los ángeles, de todo el universo. Así es como apareció él. ¿Cuál fue el pecado de este querubín tan enaltecido? Porque él tenía a su cargo, era el comandante de todo el ejército angelical. Él estaba a cargo de ellos, o sea, él era la criatura más hermosa, más sabia, más poderosa, después del mismo Dios triuno. Venía Él en belleza, en grandeza, en jerarquía, en lo que usted quiera. Pero, ¿cuál era su pecado? Dios creó a este personaje. La pregunta que hacíamos cuando estábamos anunciando el tema, ¿de dónde viene Él? ¿Lo creó Dios? Sí. Dios le dio hermosura, belleza que ninguna otra criatura tenía. Dios le dio autoridad. Lo hizo, como digo, comandante de todas las fuerzas angélicas en todos sus rangos, porque hay diferentes rangos de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. La Biblia habla de todos ellos, así que no se trata de cualquier personaje. Dios lo hizo superior a toda otra criatura que Él había creado. No hubo ni en el cielo, ni en todo el universo, alguien tan exaltado como este querubín grande, protector. Todos sabemos cuál fue el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fue la desobediencia. Pero ¿cuál fue el pecado que precede a este primer pecado del querubín, el querubín grande, protector? La palabra Satanás significa adversario y diablo significa acusador. Él es adversario y acusador. Permitamos que Dios nos diga cómo es que de querubín, grande protector, llega a ser adversario, diablo y Satanás. A causa, estoy en el versículo 17 ahora, fijen la vista en el 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Nadie lo tentó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, todavía lleva su título. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, dice en el versículo 17. Ahora, el pecado de este gran personaje era el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Entonces, ¿qué precipitó esa arrogancia? ¿Qué hizo que él se enorgulleciera así? Bueno, el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Cuidado, las chicas lindas. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Parece que fue una combinación de dos elementos que hizo que el querubín grande, protector, se convirtiera en Satanás y diablo. Su belleza incomparable y su sabiduría, de la cual el Creador le había dotado, era más sabio que cualquier otro ser creado, excepto Dios mismo, que no tiene principio. Ambas cualidades le habían sido dadas por el Creador. Pero, ¿qué o quién le incitó a la rebelión? Es fácil comprender el cuadro de Adán y Eva. Cuando leemos el capítulo 3 de Génesis, allí encontramos cómo se originó el pecado y por qué nosotros somos pecadores. Pero ya había pecado antes, porque este querubín protector, Satanás, ahora los instigó a que pecaran. Ellos fueron seducidos por este mismo personaje, porque Satanás, por supuesto, antes de la sublevación de este querubín, no existía tentación ni quien tentara. Ni había quien tentar, por supuesto a los ángeles tal vez, pero no había hombre en la tierra. El que llegó a ser Satanás, adversario, era puro, sin mancha, sin pecado, perfecto, tal como dice la Biblia. En Ezequiel 28, 15 explica, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ningún rey fue creado. Todos ellos nacieron, este fue creado, hasta que se halló en ti maldad. Así nomás dice la Biblia. Esto significa que, digamos, dentro de toda esta grandeza de este personaje, él tenía la capacidad de originar el mal, de sublevarse. Él no necesitaba que nadie lo tentara. Él pudo sublevarse personalmente, solo, no necesitaba, nadie lo tentó. su esplendor, su grandeza, su autoridad, su belleza era inferior únicamente a la del Dios triuno. No hubo en toda la creación de Dios otra figura que siquiera se parezca a él. Es tan serio el pecado del orgullo que Pablo lo menciona cuando habla de las cualidades de un ministro, alguien, un joven que quiere ser pastor. No solo un joven, sino un recién convertido, aunque no sea joven. Y él dice en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Lo que quiere decir es que caiga en el mismo pecado de querubín protector. Esto es lo que Pablo dice. Un pastor no debe ser un nuevo convertido, no sea que cometa el mismo pecado que cometió el diablo, que es el orgullo. En Proverbios 16:18, el proverbista escribe, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aquí, así es como cayó el querubín grande. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Proverbios 21:4. Nos cuidamos de muchos pecados, pero tal vez el que dejamos pasar como si nada fuera es el pecado que originó todos los pecados, es el orgullo. La soberbia es muy común entre los predicadores. Los hay muchísimos, especialmente los jóvenes. Nunca olvido aquel caso que contó un predicador de un caballero, un joven, que se había graduado con las mejores notas. Había sido un excelente predicador. Se supo por allí. Y una iglesia lo invitó para predicar. Y allí estaba el predicador, el pastor de la iglesia, y estaba toda la congregación, ansiosos de oír a este joven sabio. Resulta que también no le faltaba orgullo. Y cuando le tocó predicar, después de dar toda la bienvenida y darle la bienvenida a él, él salió y no pudo hablar. Simplemente trataba de decir algo y no le salía nada. Y comenzó aquí y allá, y al final de cuentas, de alguna manera, dijo algo y avergonzado se fue. Terminó, pero terminó mucho antes de lo que pensaba. Una ancianita que estaba en la iglesia vino y le pasó la mano y dice, hermano, si usted hubiera subido a la plataforma como bajó, habría sido muy distinto. Oh, el orgullo, la soberbia, yo esto, yo aquello, nosotros, mí, yo, para mí. Esto es muy común incluso entre los cristianos, muy especialmente aquellos a quienes la gente quiere oír. Ellos creen que son gran cosa, mejores que otros. Y no me digan que yo no sé el cuento. Este es algo que yo conozco muy bien porque uno está en la misma, en el mismo asunto, en el mismo negocio. Y Satanás usa mucho. Esto es un buen consejo para aquellos que mañana serán pastores. Solamente la experiencia, los años, los golpes enseñan a uno, a los que enseñan. Otros nunca aprenden. Y si no se los infla, se desinflan. Están siempre con las gomas bajas. No sirven para andar. Hay que inflar siempre. Hay que decir que son buenos, que hacen lindo todo. Y todo el tiempo hay que alabarlos. Si no, chao, hermanos. Ahora, entonces, resumiendo, ¿de dónde viene Satanás? Satanás, al igual que el resto de la creación, fue creado por Dios, pero no Satanás. Ya saben el nombre de él, querubín, lucero de la mañana, el mismo nombre que se le dio al Señor Jesús. Cuando Dios lo creó, su nombre era totalmente agradable. Estaba de acuerdo con la misión que él cumplía. Él comandaba a todos los ángeles celestiales. Él era el más hermoso de todos los ángeles. Todos lo admiraban. Y tenía toda la autoridad que Dios le había derivado. Él, por su misma naturaleza, era superior, evidentemente, y pudo, por esa misma razón, originar el mal. Fue él quien cometió el primer pecado. Y el primer pecado, recuerden, fue el orgullo. Y el segundo fue la desobediencia. Así que se casó don Orgullo con doña Desobediencia. Y ahí tenemos el mundo como está. Su sabiduría, su hermosura y su gran poder, ya que comandaba a todos los tal vez billones, no ya millones de ángeles, todo esto lo llevó a la arrogancia. Y entonces él pretendió incluso destronar a Dios y hacerse él Dios. Vea lo que dice en Isaías 14, 13 y 14. Mire bien estos versículos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, Altísimo con mayúscula, es Dios. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Noten las palabras. Subiré, alto, estrellas, levantaré, trono, monte, altura, nube, semejante al Altísimo. Poca cosa quería este sinvergüenza. Este cuate. ¿Le parece extraño que hoy tengamos a tantos individuos que dicen que somos dioses? Está volviendo otra vez, es cíclico el asunto. Esta idea viene de la escuela del querubín grande, el lucero, el ex querubín, viene de Satanás. Ahora, una pregunta, ¿es Satanás omnipresente, es decir, está en todas partes? Mucha gente no puede entender cómo es que él puede estar haciendo su trabajo en Asia, en Europa, en Australia, en América del Norte, en América del Sur, al mismo tiempo. Dios es omnipresente, es decir, está presente en todas partes. Pero ¿y Satanás? La Biblia nos explica cómo Satanás puede abarcar tanto y puede impresionar como omnipresente. Él tiene a muchos ayudantes, que son los ángeles que él logró seducir para arrastrarlos y hoy ellos son los demonios. Ahora, nadie puede asegurar ¿cuándo exactamente Satanás fue creado? Eso no sabemos. En su condición de belleza única y como jefe de todo el cuerpo angelical. Hay textos en la Biblia que dan a entender que los ángeles a quienes él presidía ya estaban cuando Dios creó a él. Esto es claro en la Biblia. Por ejemplo, abran en el libro de Job, capítulo 38, versículos 6 y 7 en el libro de Job. Allí se nos hace ver que ya los ángeles estaban, pero faltaba la cabeza, faltaba el líder, no había líder. Bueno, veamos, dice, ¿sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esto está en Job 38, 6 y 7. Usted dirá, ¿pero qué dice acá? Las estrellas del alba son los ángeles. Se los llama ejército, se los llama estrellas, etc. Eso no hay ningún problema. Esas estrellas alababan a Dios, los hijos de Dios, dice aquí. Este querubín fue la corona de la creación angelical. Cuando ya toda la creación angelical había sido creada, entonces fue creado el comandante de todo ese gran ejército celestial. La distinción que recibió este querubín desde su misma creación es admirable y única. Abran ahora en Ezequiel 28, 1 al 3. Vean lo que dice allí. Perdón, 28, 13. Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Quiénes eran esos músicos que ofrecían semejante concierto? Eran sin duda los ángeles, porque Job dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, ellos alababan, hacían música cuando Dios creaba el universo. Ya estaban los ángeles. Allí estaban los grandes músicos. Tocaban las mejores partituras para que cuando el jefe de ellos apenas despertara a la vida, por directa creación de Dios, que fue el querubín protector y grande, pudiera oír esos compases de música. Le aseguro que no era rock. Era tan exquisita la música que seguramente nunca más se escuchó algo tan único para quien acababa de llegar a la existencia. Querubín, grande protector. Todo esto él iba cargando y no aprovechó para desempeñar su cargo. ¿Qué mundo distinto sería el nuestro y el universo entero si no se hubiera contado esta tragedia en el universo? No sabemos por cuánto tiempo este personaje se sujetaba a su creador, pero seguramente el tiempo necesario hasta que comenzó a pensar en sí mismo mucho más de lo debido. Miraba su belleza, era única. Sabía de la obediencia a él, de todos los ángeles. Todos aceptaban sus órdenes al pie de la letra. No dudaba de su autoridad casi ilimitada. El único que tenía mayor autoridad era el Dios Trino. Pero aparte no había otro ser en todo el universo que tenía la autoridad de él. Alguien dijo, dele autoridad y dinero a la persona y usted sabrá quién es. Después de su autoenaltecimiento ocurrió todo. Y es fácil notar por las escrituras que este individuo, cuando de querubín tan destacado se convirtió en Satanás o adversario, diablo, acusador, hizo mal sus cálculos. Pensó seguramente en su arrogancia que los ángeles bajo su mando le seguirían y entre todos podrían destronar a Dios que los había creado y tomar él en sus manos y bajo su control el dominio de toda la creación. Pero no fue así. Solamente un tercio de los ángeles le obedeció cuando él, debido a su orgullo, se enalteció contra Dios. Vayan a Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué andamos tan mal? ¿Por qué Satanás parece ser omnipresente? Bueno, vean ustedes que un tercio de ángeles, que tal vez ese tercio es de millones o billones, alcanza para cada hombre y mujer en la tierra. Entonces, naturalmente, bajo el mando del mismo querubín grande, protector, hoy Satanás y diablo, él hace su trabajo e impresiona que es omnipresente. Está presente en todas partes, porque cuando fue destronado el jefe de los ángeles, él arrastró consigo a un tercio de los ángeles que Dios había creado, pues todos estaban bajo su mando. Satanás puede impresionar como omnipresente y hasta omnipotente, pero no lo es. No es. Tiene a ese tercio de ángeles que se unieron a él para ver si destronaban a Dios. Cada mentira, cada muerte, cada engaño, cada secta que se levanta, cada actitud rebelde, comportamiento inmoral, cada enfermedad, cada marcha fúnebre, cada cementerio, manifiestan la presencia de este individuo y, naturalmente, sus demonios, que es el tercio de ángeles que él arrastró. Sabemos que los demonios que con él se rebelaron están bien organizados. Ellos no viven tan desorganizados como muchas de nuestras iglesias. No hace cada uno lo que quiere. Todo está planeado porque Satanás conserva todavía su belleza. Satanás conserva gran parte de su poder y conserva solamente un tercio de lo que tenía antes bajo su mando. Ahora, veamos cuán bien organizados están ellos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Notan ustedes cuán bien organizados aquí hay. Todo está dividido, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en el espacio. De allí ellos como satélites pueden controlar muy bien lo que está pasando en la tierra y donde ellos son necesarios. Cuando nos ponemos a estudiar un poco lo que Satanás hace y cómo lo hace, nos resulta fácil, muy fácil, comprender por qué las cosas están como están. En realidad, uno se sorprende por qué no están peor de lo que están. Nosotros sabemos cuál es la razón. Satanás tiene limitado su poder. Dios le cortó las alas y él no puede volar como antes. Pero allá en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 9, Pablo dice que llegará el momento cuando él tendrá de nuevo, por un corto tiempo, un gran poder aquí en la tierra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. 2 Tesalonicenses 2, 7 al 9. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, es uno de los nombres del anticristo que proviene de Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Nunca antes Satanás tenía su personaje o se encarnó en algún personaje, como hará cuando la iglesia de Dios sea llevada a la presencia del Señor. Ahora, ¿puede Satanás dañar a los cristianos? Una buena pregunta. Lo que nunca debemos olvidar es que Satanás, aunque parezca tener mucha autoridad, él solamente puede actuar hasta donde Dios le permita. Esto es con los cristianos. En primer lugar, el caso de Job. Y yo quisiera que viéramos en el libro de Job algunos versículos. Abrimos directamente en el capítulo 1, porque ahí comienza todo. Y los que conocen la historia no necesitan que les hable mucho, pero voy a leer algo. Dice en el primer capítulo del libro de Job, voy a leer desde el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, cuidado, los hijos de Dios son los ángeles que Dios creó, el tercio que está con Satanás. Pero a veces pensamos que los hijos de Dios son los ángeles buenos o los cristianos. No, no, no. Y dijo, versículo 7, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Noten ustedes dónde está el ministerio de Satanás. Rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Ven ustedes? Es una acusación. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa, a su familia y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, y allí comenzó el drama. Destruyó a sus hijos, mató a sus hijos, mató a su ganado, mató, destruyó todo. Y finalmente destruyó su salud. Tanto es así que nadie lo quería. Su esposa dijo, muérete. Estaba lleno de sarna, de un tipo de heridas asquerosas y hediondo, tirado en ceniza. De tan encumbrado, tan poco ahora valía. Todo ese libro de Job nos habla cómo los hombres no entienden este detalle tan importante, que Satanás puede herir a los hijos de Dios, pero Dios controla, no permita que vayan más allá. Por eso dice aquí, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Él vino con el mismo propósito de poner a prueba y decir, ¿sabes, Dios? Yo voy a hacer que este hombre que te ama tanto, deje de amarte. Vas a ver, Él está muy interesado. Él te ama porque tú, todo lo que le diste es bendición. Hijos, sanos, saludables, armonía en el hogar, riqueza, mucho ganado, mucho campo. Él tiene mucho más de lo que necesita, palacios, todo el mundo lo admira. Es un juez, es un hombre noble. Pero quítale los bienes y vas a ver lo que va a pasar. Bueno, Dios le dijo, está bien, yo te voy a ir marcando lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Al final no permitió que le quitara la vida, aunque Job quería morir, porque sufría mucho. Dios controla los ataques de Satanás sobre los hijos de Él, y nosotros somos sus hijos. Él tiene bajo control a Satanás, podemos estar seguros de eso. Nada nos va a suceder, aunque sea Satanás el que crea el problema, mate a algún familiar nuestro, nos mande alguna enfermedad, será porque Dios le permite. No puede tocar nada de lo nuestro, ni una uña, ni un cabello, sin el permiso de Dios. Él está sujeto a Dios porque Él ha sido derrotado ya. Por supuesto que nosotros, como conocemos la historia de Job, no vamos a ir a detalles, pero permítanme probar lo que estoy diciendo sobre cómo funciona Satanás y cómo pareciera a veces que realmente es él el que hace. Vayan ustedes al segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Segundo libro de Samuel 24, 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto está en segundo libro de Samuel 24, 1. Bien, al leer estas palabras, notamos que es Dios quien interviene e incita al rey David para que ordene hacer un censo que era en contra de Dios. Pero el mismo pasaje que está en primer libro de Crónicas 21, 1, el primero está en 2 Samuel 24, 1. Y este está en el primer libro de Crónicas 21, 1. Oigan lo que dice, parece contradecir al anterior. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora voy a leer sin dar la cita. Y escuchen ustedes. Pero es una contradicción. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, obviamente Jehová, contra ellos, a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y ahora leo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Señores, ¿quién incitó a David para que hiciese el censo? Que era en contra de la voluntad de Dios, porque hacer el censo era desconfiar que Dios les ayudaría. Y Dios nunca quería que ellos pusieran su confianza en la cantidad de ejército que tenían y armas, que confiaran en Él. Pero aquí uno dice, pero es una contradicción. En un libro, en la misma Biblia, dice que Dios fue el que incitó. En el otro libro, primer libro de Crónicas 21:1, dice que Satanás. Es como decir blanco y negro. Al final, ¿quién incitó? ¿Satanás o Dios? Bueno, los dos textos son perfectamente correctos. Satanás hizo lo que hizo, mandó la peste, pero Dios le permitió. Nunca, nunca Satanás puede hacer algo, aunque se escriba que Satanás incitó, etcétera, y es probable que antes de eso él intervino, porque hasta hoy él aparece delante de Dios con los otros que son demonios, porque tiene todavía posibilidad de hacerlo para hacer su trabajo, y solo podrá hacer lo que Dios le permita. Ahora, en el versículo primer libro de Crónicas 21:14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Quién envió la peste? Jehová. Pero Satanás intervino en eso. A Satanás le gustaba eso. Si hay algo que le gusta a Satanás es que haya mucha muerte, guerras, pestes. ¿Y por qué le interesa tanto esto? Para que más gente muera sin conocer a Cristo, para que en su lugar haya mucha gente. Fue Herodes el Grande, fue tan déspota, tan criminal, que cuando ya iba a morir, era tan hediondo que nadie podía estar cerca de él. Y él sabía que nadie lo quería. Antes de su muerte, él ordenó a uno de sus inmediatos que tomaría el poder después, para que encerraran en un lugar a los judíos jerarcas que había, y para que los mataran, y bien él moría, para que haya llanto, porque nadie lloraría por él. Pero afortunadamente, según los historiadores, aquel que asumió el poder después dejó salir a los judíos, y nadie lloró por Herodes. Satanás es ese tipo de persona. Un día caerá también en su lugar de castigo final. ¿Cómo trabaja él? Bueno, ¿cómo funciona él? Si nosotros no conocemos la estrategia del enemigo, no sabremos prepararnos para combatirlo. Satanás usa lo que se llama las tentaciones. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo 4:1. Ni siquiera Jesús escapó a esto. Él no puede obligar al cristiano a pecar, pero él puede tentar. En 1 Corintios 7, Pablo da instrucciones a los esposos y en parte hablando sobre la abstinencia dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7, 5. ¿Se da cuenta? Pablo sabía la estrategia de Satanás. En 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él no hace que no seamos tentados, pero da fuerzas para que soportemos. En Santiago 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto en Santiago 1, 12, el texto anterior, 1 Corintios 10, 13. Es bueno que nosotros recordemos esto. No sé a qué se refiere él cuando corona de vida, pero creo que es algo más que simplemente la vida eterna. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Una cosa que nosotros los cristianos muchas veces ignoramos es cuando alguien a quien hablamos de Cristo y del perdón de Dios, como que desea salvarse, pero no puede. Y hasta algunos que dicen, yo no puedo creer. Bueno, Pablo relata que cuando el Señor le envió a predicar, especialmente a los gentiles, le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No olvidemos que Satanás tiene potestad y tiene autoridad, tiene poder sobre aquellos que no son de Cristo. Esto no ocurre con los cristianos. Estamos protegidos. Satanás procura obrar en la mente de los incrédulos. Por ejemplo, en Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el malo. Satanás es uno de los nombres de él. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13, 19. Cuando una persona escucha un mensaje como ahora está escuchando, si no cree enseguida, es muy probable que se vaya a la casa y quede totalmente en blanco. Diga, no recuerdo nada de lo que he escuchado. ¿Sabe qué pasó? Satanás, al no creer, quita la semilla. Es como el sembrador que siembra, pero cayó una semilla sobre la superficie a la vista de las aves vinieron, la llevaron, nada va a germinar allí porque la semilla ya se la tragó alguna paloma o lo que fuera. Satanás hace exactamente lo mismo. Por eso cuando uno oye la palabra de Dios, en ese momento hay que refugiarse en Cristo y buscar el perdón de Él. Ahora, Satanás también tiene otras cualidades. Él es un gran imitador. Él sabe imitar. Allá en Éxodo, vayan a Éxodo capítulo 7. Vean ustedes lo que pasó allí. Él puede dar la impresión que él hace milagros y que esos milagros no son de él, son de Dios. Idénticos. Bien, vamos a Éxodo 7, desde el versículo 8. Es el segundo libro de la Biblia para aquellos que son nuevos en el manejo de la Biblia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere, diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Faraón con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Y qué dice después el 13? Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová había dicho. Es interesante este caso. Cuando Moisés y Aarón fueron al despacho de Faraón, el rey de Egipto, entonces él dijo, bueno, ¿qué prueba hay que ustedes vienen de Dios? Cualquier charlatán puede venir. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón, tienen ustedes una vara en su mano, echen esa vara delante del rey y él se dará cuenta que ustedes no vienen en nombre propio. Esa vara se va a convertir en una serpiente. Y así lo hizo, echó la vara y se convirtió en serpiente. Pero Faraón estaba acostumbrado a eso, porque Satanás, el imitador, ya había hecho eso vía sus magos y adivinos y todos sus secuaces. Entonces, lo que hizo Faraón, dijo, tráiganme a estos, tal como dice aquí, hechiceros, vengan los hechiceros con su varita también, cada uno con su vara. Cuando llegaron los hechiceros, cada uno echó su vara y ya no era una serpiente, era tantas cuantos hechiceros había allí. Si eran siete, había ya ocho en total. Con la diferencia que la serpiente que fue de la vara de Aarón, naturalmente pudo más que aquellas y las destruyó. Pero óigame, si yo tengo un poder y convierto un algo en una pulga, yo ya me hago grande. Pero tendría todo el dinero para todos los ministerios imaginables, porque todo el mundo quisiera que hoy es una pulga, mañana puede ser, qué sé yo, un gato, después un perro, después un ternero, y poco a poco hasta los monstruos marinos podría crear. No, Satanás puede, cuando Dios le permite, al no aceptar, no creer en la palabra que le trajeron Moisés y Aarón, Faraón se endureció, y se endureció para siempre. Yo les voy a dar algunos textos para aquellos que anotan, porque les ayudarán muchísimo, que nos advierten de todo este asunto. Cuando la iglesia haya sido tomada al cielo, Satanás protagonizará milagros, tales milagros que la gente quedará realmente admirada. Anoten, 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Apocalipsis 13, 13 al 15, Mateo 7, 21 al 23, Mateo 24, 24, Apocalipsis 16, 13 y 14, y Apocalipsis 19, versículo 20. Estos textos nos ayudarán a entender hacia dónde vamos. Satanás fue creado por Dios como líder, como comandante de todo el ejército angelical. Su nombre original era Querubín Grande, protector. Cuando él se hizo, bueno, famoso y el orgullo lo tomó, por causa de su esplendor y hermosura, se convirtió en enemigo del Creador. Como fue expulsado de su alto pedestal, ya hemos visto que arrastró consigo a un tercio de los ángeles que estaban a su cuidado o bajo su mando. Una de sus primeras actividades fue corromper a la primera pareja en Edén, ganándolos como aliados suyos. Él sí que dio golpe de estado al gobierno de Dios, pero no le salió. Debido a la intervención de él en la creación, en el Edén, es que tenemos hoy tanto dolor, enfermedades y muerte. Esto es fácil de entender. Una de sus principales armas contra los hijos de Dios es la tentación. Él tentó a Eva y consecuentemente a Adán. Él no puede hacer nada contra los cristianos, repito, sino con el permiso de Dios. Y entonces Dios se encarga de proteger. Pablo escribió, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está en 2 Corintios 11, 13 al 15. Esto es lo que él usa, el disfraz. Él no aparece como él es, sino disfrazado en cuanto a su actividad. Satanás todavía no ha manifestado su máxima capacidad. Será cuando tenga la oportunidad de crear su propio paraíso aquí en la tierra, que no será sino un desastre. En Isaías 14, 11 y 12, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¡Ah! ¡Qué buen lugar para descanso! La sábana es de gusanos y la frazada también. Y allí van todos aquellos que le siguen. ¿Cuál será el fin de Satanás? Y el diablo y los que le engañan... El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. Aquí está el paradero final. Y no olvide que todos los no cristianos, según Apocalipsis 20, también irán al lago de fuego, exactamente a la dirección, calle, número de teléfono y todo del lago. Usted irá a parar allí. Así que, si usted quiere saber más de él, no vaya a Cristo. Usted irá a parar allí. No importa que patalee todo lo que quiera. Y oiga esto, cuando Satanás esté allí, y aquellos que le siguen tan fielmente, a quienes prometió paraíso aquí en la tierra, él ya tiene a muchos seguidores aquí. La nueva era está predicando el cielo aquí en la tierra. Los ecuménicos están predicando el cielo aquí en la tierra. Todo está preparándose. Mas tú, derribado eres hacia el Seol, a los lados del abismo, no el norte, que es hacia arriba. Se inclinarán hacia ti los que te vean, los cuates que no quieran ser cristianos. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Tú echado eres como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. Todo esto está en Isaías 14. Es necesario que usted sepa el lugar de su eternidad, ya sabe, y la compañía que tendrá allí. Hay un trío: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y algunos piensan que Satanás va a ser allá el jefe del infierno. No se preocupe, cualquiera podrá ser jefe. ¿Cómo escaparéis, dice Jesús, de la condenación del infierno? Mateo 23, 33. ¿Cómo? ¿Ir a él? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Usted está en esta lista si no es de Cristo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe por los que la oyeron. Esto está en Hebreos 4:2. ¿Sacará usted mejor partido de todo esto? Los cristianos debemos recordar siempre lo que el diablo, nuestro adversario, hace. Y con esto voy a terminar. Le voy a leer tres textos bíblicos. Ustedes deben tenerlos. Zacarías 3:1. Vean lo que dice Zacarías 3:1. Esto es lo que ninguno debe olvidar. Capítulo 3, versículo 1. Casi al final del Antiguo Testamento. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Solo recuerden lo que dice acá, nada más por ahora. El segundo texto está en Job 1. Ya leímos eso, yo no voy a leer. Ahí es donde también Satanás acusa a Job, que él está sirviendo por interés o permanece fiel. Y el último pasaje, Apocalipsis 12:10. Este pasaje, muchos de los que asisten aquí con frecuencia ya conocen, saben de qué se trata. 12, versículo 10. Dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Noten, anoten donde termina el versículo 10, anoten Zacarías 3:1, les servirá para ver cuán cierto es esto. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Eso es lo que él hace. Ahora, escúcheme, usted dirá, a mí también me acusa, yo soy un pobre aquí, vivo en el final del continente americano, y ¿qué le importa al diablo a mí? Si usted es cristiano, sobre todo si usted es uno de esos cristianos no dominguero, que va de lunes a domingo, que no tiene problema, todos los días es buen cristiano, es decir, quiere ser cristiano. O sea, usted no tiene fe muerta, de la que estuvimos hablando en la conferencia anterior, sino fe viva. Y especialmente si usted es uno de esos, porque vamos a pedir colaboradores para que... No se preocupe por dinero, no voy a pedir dinero, ustedes tienen que darlo igual. Estoy hablando de gente que nos va a ayudar en la obra, en el trabajo. Cuando alguno de ustedes diga, yo voy a servir al Señor, yo quiero prepararme mejor, yo voy a hacer esto o aquello, ya va a tener problema. Tal vez la esposa, que siempre fue muy bien, ¿y qué estás aquí? Pero tú nunca eras así, acuérdese. ¿Cómo le dice? ¿Añá? Ahí va a estar él, listo para incitar. O sea, bueno, yo no puedo porque la obra hay que hacer de común acuerdo con mi esposa y con ella, no sé, nunca estaba así. Ya, el querubín grande protector ya le habló, le sopló. Cualquier cosa hará para tentar para que usted no sea útil. Él le encantan a él los cristianos inútiles, eso sí. Pero los útiles, y esos son los que más sufrirán cuando quieran trabajar, porque Él estará haciendo su obra. Él nunca llega tarde, Él nunca falta por enfermedad, no cobra aguinaldo, tampoco tiene vacaciones. Y está fuerte, y trabaja. Yo lo comprobé en mi propia persona, y yo creo que ustedes no son mejores que yo. Pueden ser iguales, un poco peores, o más o menos mejores, pero no mucho. No parecen demasiado mejores. Así que, tomemos esta enseñanza en serio. Él es real, Él ha sido derrotado, está bien eso, pero Él sigue trabajando fuera de tiempo contra el reloj, porque sabes que su tiempo es corto. El Señor pondrá fin a Él muy pronto.